Déjate querer, déjate querer, déjame quererte, nena. Desde hace tanto, y ya creo que este juego de amor en silencio, de tanto que ha crecido, tiene que acabar. Tengo ganas de ponerle al corazón tu nombre, pero cuando yo me acerco, tú de mí te alejas. Sé que nos falta de amores porque sientes pena. Y es por eso yo te pido, déjate querer. Déjate querer, déjate querer, déjame quererte, nena. Déjate querer, abre el corazón, aprovecha que hoy estoy de buenas. Mira, realmente eres afortunada, hoy es tu día, te ha tocado nada. Y te he elegido para ser mi chica entre un millón. Por eso, déjate querer, déjate querer, déjame querer. Y es por eso yo te pido, déjate querer.